Capítulo 73. Salmo, libro 3. El Señor me hizo entender. Canción de Asaf. Dios es realmente bueno con Israel, bueno con los de corazón puro. Yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. Sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Vi que no tenían que luchar tanto para sobrevivir, están gordos y saludables. No pasan por dificultades como los demás, ni sufren los problemas que a todos nos afectan comúnmente. Por eso la arrogancia es su collar y la violencia es su vestido. Los ojos se les saltan de los gordos que están. No pueden disimular las malas intenciones de su corazón. Se burlan de los demás y, arrogantes, amenazan con maldad y opresión. Con su boca se enfrentan al cielo y con su lengua dominan la tierra. Por eso la gente se hace y los alaba. En ellos no encuentran nada malo. Esos perversos dicen, ¿es que Dios se va a enterar? ¿Acaso el Dios Altísimo tiene entendimiento? Son perversos, sin embargo, viven a sus anchas y cada vez se hacen más ricos. Entonces, ¿qué gano teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado? Es que sufro cada día y soy castigado cada mañana. Dios mío, si hubiera seguido hablando así, estaría traicionando a tu gente. Me esforcé por entender lo que sucedía, pero fue demasiado difícil para mí. Solo cuando fui al templo de Dios, entendí lo que sucederá a los perversos. Se ve claramente que tú los has puesto al borde del peligro. Has hecho que fácilmente puedan caer y destruirse. Cuando menos lo esperen, serán destruidos. De pronto, les sucederán cosas terribles y entre terrores llegarán a su fin. Señor, ellos serán como los sueños que olvidamos tan pronto despertamos. Tú harás que desaparezcan como los monstruos de nuestras pesadillas. En verdad, me llené de amargura y me sentí muy molesto. Me porté contigo como un animal, estúpido e ignorante. Yo tengo todo lo que necesito, estoy siempre a tu lado. Tú me llevas de la mano derecha. Tú me guías y me has dado consejo, y después me llevarás con honor. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, no quiero nada más en la tierra. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Dios mío, los que se apartan de tu lado se perderán. Tú destruirás a quien no te sea fiel. En cambio, yo he permanecido cerca de Dios y eso es bueno para mí. He puesto mi confianza en el Señor Dios. Les contaré a todos lo que has hecho.